a una presentación de un libro en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires por Dafne Casoy, que es la hija de Claudio Casoy, un compañero desaparecido, que cuando lo desaparecieron estaba en la clandestinidad, pero un año antes, 2 años antes, era el secretario general del Centro de Estudiantes de Agronomía. Ese centro de estudiantes sale de una unidad entre peronistas, radicales y comunistas. Antes de ir a la Facultad de Agronomía pasé por Exactas, por cuestiones de laburo. Y en el hall de Exactas están las fotos de los compañeros de Exactas desaparecidos. Y estaba la de Inés Ollero, otra compañera, que en un trabajo también unitario de jornadas de reforma agraria en el año 73, participó junto con nosotros en agronomía, en la organización y en lo cotidiano de ese evento. Entonces se me ocurría que en realidad, por la memoria, la justicia, por todos los compañeros, la alternativa y lo que tenemos que hacer es pelear por esa unidad. La misma unidad que se cantaba en la calle en el mes de diciembre, que era la unidad de los trabajadores. Y para no hacerte la larga, me acuerdo de los últimos versos de aquel informe de situación de Víctor Heredia que decía: suscribo nombre y apellido, yo soy Edgardo Guevara, y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos. Para torcer nuestro destino, saluda a usted un servidor. Un abrazo grande y como trabajador del Estado para todos.